Misterios que no lo son. Hoy, al pasar frente al Salón de Lustrar, que es un zaguán alquilado por un tío Barba, vi, entre latas de pomada, discos de cera y cordones para calzado, diversos folletines que debe hacer más o menos 20 años que fueron impresos. Había allí un manual de cartas amorosas, varios libretos teatrales y un librajo que me hizo sonreír con su título, llamado Los misterios de la alta sociedad. Hay gente. La pobre gente cree en lo que ha dado en llamarse la alta sociedad. Posiblemente la alta sociedad no exista sino en la imaginación de los pobres diablos y las infelices muchachas. Incluso sonríe uno cuando piensa que hay gente que, sin tener dónde caerse muerta, lee y sigue asiduamente los viajes de los miembros de la alta sociedad. Resulta, al final de cuentas, que tanto los diarios como las revistas tienen esa sección, no sólo para satisfacer la curiosidad de gente que casi siempre se desprecia entre sí, como los susodichos miembros, sino también para entretener y satisfacer la curiosidad de lectores más pobres que rapavelas y lectoras necias y confiadas, aunque día a día la atención de estas chifladas se desvía hacia el cine, abandonando la galería social por el encantador hociquito de algún espléndido garañón de Hollywood. Con todo, algunas que son lo suficientemente estúpidas para dedicarse a ambos deportes, reparten su atención entre la galería social y Cinelandia. Estos hombres y mujeres, la soncera no tiene sexo, creen en los misterios de la alta sociedad. Suponen que allá las cosas suceden de distinto modo que aquí. Es notable. Mas yo he conocido gente, casi toda de origen extranjero, que no vacilaba en afirmar que si se pudiera escribir lo que pasaba entre esa gente, el pueblo se estremecería de horror. Como es natural, al escuchar tan tremendas burradas, me he reído a gritos, ya que indignarse era imposible. Existe la sociedad. Yo creo que la sociedad, o nuestra sociedad, la de ellos, no la mía, existe para los que creen en ella. Pasa con esto lo mismo que con aquellos sujetos que toman cocaína. En cuanto probaron ese alcaloide, dicen con el tono más lleno de suficiencia que pueda conocerse: hoy todo el mundo toma cocaína. Y todo el mundo, como es natural, son ellos y otros cuatro gatos. Para el que no cree en nuestra sociedad, la de ellos, esta no pasa de ser un conglomerado de personas que tienen o tuvieron dinero con una antigüedad no inferior a la de 100 años de residencia en el país. Pongamos este ejemplo. Estamos en el año 1930. Yo soy un fulano, el fulano Roberto Arlt, que escribe en un periódico. En el año 1950 o 60, reviento y empiezo a tener talento. Si tengo algún hijo malandrino, desalmado e inteligente y que sabe robar a sus prójimos, este hijo, en el año 60, explota mi nombre, mi prestigio, además explota su sagacidad, su desvergüenza, su falta de escrúpulos, se casa con alguna muchacha de plata y el año 1980 tenemos en la Argentina unos aristócratas, billetes y desvergonzados hasta decir basta, que donde vayan explotarán el nombre del abuelo que fue escritor, e incluso inaugurarán, si a más no viene, estatua del difunto con un aire extraordinariamente compungido. Y estos malandrinos y sinvergüenzas inventarán historias fantásticas, dirán que su abuelo era un aristócrata, o que el padre de su abuelo, harto de vivir en Europa entre algodón en rama, se vino a América a civilizar a sus naturales. Todas estas enormidades grotescas constituyen en el presente una estupidez y en el futuro lo que se llama abolengo. El abolengo es la necedad y la necesidad embotellada 100 años en una garrafa que el tiempo va dorando con mentiras. Tal es nuestra sociedad. De tal modo está constituida nuestra sociedad. Descendientes de tenderos, de almaceneros y de gente que vino a ganarse el puchero a estas tierras, que hace 30 años costaban 20 centavos la vara cuadrada, mientras que hoy, en el mismo lugar, cuestan 500 pesos. ¿Cómo hacerle entender a un animal que, entre descendientes de tenderos enriquecidos, no puede haber misterio de ninguna categoría? Porque un marido engañado no constituye un misterio, por más buena voluntad que se ponga en el asunto. Ni una muchacha que se escapa de su casa entra en la categoría de los sucesos que pueden clasificarse como inexplicables o misteriosos, ya que, por el contrario, negocios de tal índole son más claros y comprensibles que el agua. Sin embargo, hay gente que, en cuanto usted habla de nuestra sociedad, menea la cabeza como diciendo: menudos líos y secretos hay allí. Otros creen que las reuniones de gente de sociedad obedecen a consignas dadas por una logia misteriosa y truculenta de señores que van de frac y antifaz a reuniones bimensuales. Y para otros, en cambio, la palabra sociedad es como un término brujo que encubre un mundo del cual nadie puede formarse una idea por lo espléndido que es. Esta gente defiende a capa y a espada las virtudes y misterios de la alta sociedad. La desacreditan entre dientes y en la intimidad, pero públicamente le rinden pleitesía. Son como esos sinvergüenzas que en la calle se burlan de los curas, pero el día que se casan, pretenden que vaya nada menos que el arzobispo de Buenos Aires a bendecir su fascinerosa situación.